quiero que estés conmigo, nunca te alejes, no me causes un dolor. Ven conmigo, quiero amarte. Ven a mi lado, quiero besarte. Conmigo tendrás todo lo que quieras y hasta el día que me muera. Y hasta el día.